FM Moreno 90.1. Estación de radio. Están investigando, investigan, pero no, no sabemos nada todavía. La comida que te da el penal a cualquier ser humano no lo puede comer. Que busquen al que es de verdad. Que no pongan a cualquier estúpido, lo revienten a palo y en después... esas condiciones no se podía comenzar y si hubiese firmado eso, nosotros hubiésemos dicho que no. Una de las cosas que debería tener Moreno es una casa abrigo, si no la tiene. Necesito explicaciones, necesito respuestas. Teníamos piedra, no teníamos nada. Si alguno levantó una piedra y la devolvió, son las mismas que nos tiraban. Ya estaba completamente inundada toda la casa. Vimos todo, subió el agua en menos de media hora, subió más o menos un metro y pico. Más vi fue heridas cortantes, picaduras de insecto. Lo que más se ve en estas situaciones donde sube mucho el agua. Presentamos petitorios al señor West, cosa que no nos da bolilla. Nos gustaría que se presente en el barrio. Familias con 20, 30, 40 centímetros de agua. Nunca vino nadie a pedirnos ni a hacer nada. Y algunas cercanas a la desembocadura del Catonas en Reconquista con más de un metro y medio. Dentro de acá no nos vamos a mover a ningún lado hasta que baje el intendente a ver y hablar y analizar con nosotros y que nos dé una propuesta ya. Recorte informativo. La palabra como arma. Su relato, que es único, pero se parece a otros relatos. Se asemeja mucho a dolores, a ciertos calvarios que viven las mujeres. Cintia. Y culminan, no de la mejor manera. Ah, ¿qué tal? ¿Abre tren? Pero en concreto... Y a partir de esa descripción tan fuerte, Paola, tan dolorosa, tan cruel, de cómo el marido la violenta. Hola, Pablo. Ella alquila un lugar y entonces deja de estarlo, y porque el propietario le augura una salida rápida por la destrucción de ese inmueble. Porque la violencia se ejerce hacia ella y sus niños, 5 niños. Cuando la semana pasada pusimos al aire la entrevista, era un día antes del desalojo, o el final de un contrato de alquiler en Hurlingham. Tan solo decir rápidamente que las autoridades provinciales, no sé si el Consejo de la Mujer o quién, dispuso la ubicación en una casa de abrigo de ella y sus niños, muy lejos de aquí. Y entonces los niños que iban a la escuela pierden ese tiempo y ese espacio. Ella pierde cualquier instancia de trabajo que venía explorando. Y el violento, el que ejerce la crueldad, libre, esperando guarecido un momento para golpear de nuevo y atacar de nuevo. Quería solamente arrancar el programa, porque tenemos una nota y ya está el entrevistado en línea, pero quería arrancar diciendo esto, que la respuesta a una situación de crueldad fue sacar a toda una familia muy lejos de sus lugares de pertenencia y origen, en forma temporaria, mientras el que ejerce toda acción de sometimiento no solamente está en libertad, sino que espera el momento para reproducir aquello que viene realizando durante 10 años. Esto de Paola es lo mismo que contó Soledad. A donde va, él la sigue. Son 2 historias en menos de 15 días que pasaron por este programa. El mismo modus vivendi, ya no operandi. Viven así. Y quería, en el comienzo del recorte informativo, darles a ustedes la información de cómo el Estado resolvió la situación de una mujer desesperada con sus 5 niños. Cansada de tanta crueldad, sin respuestas institucionales. Tan solo un ofrecimiento de 5.000 pesos en alimentos y una docena de empanadas para vender en la Plaza San Martín. De la señora Norma López, responsable de la dirección de mujer o de género del municipio. Está Pablo Díaz para charlar, pero vamos con un separador, ¿te parece? ¿Sí? Corresponde y charlamos con Pablo Díaz, secretario general de SUTEBA, sobre cuestiones que hacen a la política educativa y a la educación en general. Estás escuchando Recorte Informativo. Recorte Informativo. Eso sí, ojalá que le toquen un solo peso del salario de los trabajadores, porque los vamos a ir a buscar a cada lugar de la provincia de Buenos Aires si no resuelven este conflicto. Es un discurso netamente hitleriano, fascista, que tiene que ver con otra época, el amedrentamiento público. No se acordaron a un general hitleriano que es un docente dirigente gremial. El año pasado dijo que los docentes negociábamos con un revólver arriba del escritorio. ¿Cómo sabe ese señor que los docentes, el arma que nos asiste es la razón y es el guardapolvo blanco y son los cuadernos y son las tizas? Creo que los docentes tienen que aceptar la propuesta así como está planteada. Recorte Informativo. La palabra como arma. Bueno, el agradecimiento a Pablo Díaz que nos aguardó. Pablo, buen día. Rubén Bustamante te habla. ¿Qué tal, Raúl? No, agradecido de tu llamado. Bien. Rubén, si me querés bautizar como Raúl, así se llama mi padre. Perdón, Rubén. No hay problema, mi padre se llama Raúl. No hay problema. Bueno, por ahí sirve este separador que hicimos en su momento de tanta confrontación para preguntarte en qué grado y nivel se cumplió el acuerdo materializado entre el Frente Gremial Docente y el gobierno de Scioli, para luego pasar a una situación que a ustedes les preocupa, me consta, y a nosotros también, en cuanto a servicio alimentario escolar. Pero lo primero, en términos salariales, ¿hay algo que no está cumpliendo la administración Scioli? A nivel salarial, lo que es histórico, se ha agravado el año pasado y ahora lo estamos viendo, es trabajadores que no cobran. Esto no puede ser, es insostenible que un trabajador no cobre su haber. Eso es en la administración. La provincia de Buenos Aires es histórica y en la pésima administración de este gobernador lo hemos visto agravado en distintas circunstancias, en distintos momentos. A veces asumimos que a la inoperancia se le puede sumar un acto directamente político en medio de conflictos, hacer que compañeros no cobren, o sea que sea deliberado. ¿Es un número importante, de docentes que no están cobrando? Y la razón, ¿cuál sería? ¿Administrativa? Para que quede claro, ¿no? ¿Cuál es la razón de que no cobran? A veces suponemos que es directamente a propósito. A propósito. En cuestiones, cuando hay un conflicto, suponemos que lo han hecho. Después, la inoperancia administrativa que tiene esta administración, que tiene a sus trabajadores, específicamente los empleados administrativos de la Dirección General de Escuela, están en permanente medida de fuerza porque ellos no han recibido ningún tipo de aumento, le han quitado horas extra, o sea, la administración que de la cual depende el cobro de no solamente los docentes, sino los auxiliares y demás, o quienes no liquidan los saberes, están en permanente conflicto, en paro, con toma de las oficinas. Bueno, están en esa situación y eso se tiene que ver en nuestros saberes cuando no cobramos, porque eso lo tiene que cargar alguien, lo tiene que controlar alguien, así que hay una serie de cuestiones las cuales llevan que un trabajador, un docente o un auxiliar termine no cobrando. Eso tiene que resolver, y algunos de los puntos del acuerdo era el cobro de todos los compañeros, sí, claro, que trabajan y no cobran. La semana pasada, por lo menos, escuché de Roberto Gradel que iban a pedir y pidieron la emergencia educativa. por varias cuestiones. Una que es histórica, el tema de infraestructura, y luego el servicio alimentario escolar. La pregunta va en la dirección de qué relevamiento tienen ustedes, Pablo, sobre lo que ocurre en Moreno. Sí, porque el viernes se aprobó un menú en el Consejo Escolar y quería preguntarte, en términos de infraestructura y servicio alimentario, ¿sabe qué posición están teniendo ustedes aquí en Moreno? Estuvimos presentes ahí en el Consejo Escolar, sí. En la sesión. La verdad que no, ese menú es totalmente inaceptable. Yo, sabiendo que no podía, quise pedir la palabra. Obviamente no me la dieron, como que no correspondía. Nosotros tenemos presentado un anteproyecto de resolución del Consejo Escolar pidiendo intervención al municipio, porque la verdad que es insostenible la situación del servicio alimentario escolar, sin carne vacuna, sí con pollo, pero muy poco, huevo, leche, todo lo que sea proteínas de alto valor biológico está fuera del menú. Es una situación totalmente insostenible. El día jueves estuvimos en La Plata, en desarrollo social. No digo que fue una toma, pero estuvimos hasta las 8:30 de la noche, habiendo llegado a las 9 de la mañana, planteando todos estos problemas. Ahí están, nosotros pedimos el 100% de aumento, los 5 pesos, llevarlos a 10. Desarrollo social dice que está trabajando para llevarlo a 8, que sería un 60% de aumento. Pero también eso estaba en el acuerdo paritario y se está demorando demasiado. Si bien está abierto el diálogo, tanto infraestructura, SAE, el tema del idioma, están abiertos, pero no vemos avance. Por eso tuvimos que hacer una movilización la semana pasada como advertencia de que ante el incumplimiento, lamentablemente, los trabajadores van a tener que realizar medidas de fuerza. Hay algo que viene ocurriendo, y está Cintia Medina ya aquí en la mesa, viene ocurriendo desde comienzo de año. Primero porque se decía y se argumentaba que al existir el conflicto docente los chicos no podían ir a la escuela a comer. Y estamos cerrando mayo, es decir, medio año y lo que se resuelve el viernes es, como dice Pablo Díaz, secretario general de SUTEBA, un menú que es inadmisible, es inaceptable, porque hay que ponerlo en los tiempos. Estamos finalizando mayo, Cintia. Pablo, buen día, ¿cómo estás? Buen día, Rubén. ¿Qué tal? Buen día también a los oyentes. ¿Qué es lo que sucedió el viernes? ¿Nos podés describir qué tiene ese menú o qué no tiene ese menú? Como dijo Camilo Zarza, están administrando la pobreza. O sea, todo el tema de la leche, se le saca leche a las escuelas para darle a los jardines. Se está avalando un menú que es con un valor proteínico que no puede ser. Ellos, como administración provincial, dicen que son los recursos que tienen, que han hecho los reclamos a desarrollo social, pero no les han contestado. Por eso nosotros hacemos esta presentación, porque vemos diferencia como infraestructura también con otros distritos que están comiendo mucho mejor los chicos. O sea que no sabemos si otros distritos tienen intervención del municipio o no, pero dada la situación de Moreno, sí o sí tiene que haber una intervención del municipio, porque los chicos son de Moreno, las escuelas son de Moreno, y los actores políticos del distrito tienen que actuar, porque no pueden saber que pasa esto y no tengan intervención de emergencia. Lo tienen que hacer, o de alguna forma, porque los chicos en esta situación es insostenible. A veces no llega la mercadería, los compañeros tienen que salir a comprar mercadería. O sea, tiene que haber una intervención política desde el Ejecutivo Municipal para afrontar esta situación, que más allá que a nivel provincial la declaramos de emergencia, a nivel distrital la verdad que es de emergencia y es gravísima la situación específicamente del SAE. Entonces, lo que vos me decías era que se saca la leche de la primaria para darle a los jardines. ¿La carne vacuna directamente no está en el menú y se disminuyó la cantidad de pollo también? La carne vacuna no está, eso ya desde este año. Y el valor, la cantidad de gramos de pollo por chico por día es bajísimo. Estamos hablando de menos de la mitad de lo que del requerimiento. O sea que, habiendo sacado la carne vacuna, igual con el pollo no se cubre el valor proteínico de alto valor biológico que lo puede dar solamente la carne, cualquiera de las carnes, en este caso sería el pollo, y tendría el huevo también, podría complementar ese valor proteínico, tampoco está. Te hago una consulta, Pablo, y esto porque realmente ignoro sobre el tema, pero ayer pensando con algunos compañeros preguntábamos si hay un menú que se emite desde provincia que tiene que establecer los valores que vos acabas de decir, que sean acordes con una nutrición adecuada para un niño. ¿Esto es así y los consejos escolares tienen que seguirlo? ¿Se puede modificar esto entendiendo la crisis que hay a nivel provincial, que no es solamente en materia de educación? ¿Cómo se administra esto? Porque me imagino que debe haber algo que reglamente qué menú o qué nutrientes tiene que recibir un niño y un adolescente, que son diferentes, ¿no? Estamos hablando de edades distintas que requieren de distinto tipo de atención. Claro, los menús son por periodos etarios, y también en el caso de las dobles jornadas, escuelas especiales que están todo el día, es distinto, hay un menú, pero lo pueden modificar en el consejo escolar, por eso lo tratan y lo votan, acorde a los recursos que tienen. El problema específico que nosotros vemos es, no hace falta ser muy inteligente, 5 pesos es imposible poder sostener. Estamos hablando de los sobreprecios de los proveedores también, porque están cobrando atrasado. O sea, el tema específico acá son los recursos que no llegan de provincia, porque eso jamás, siempre nosotros lo dijimos, como infraestructura. Tiene que ser una cuestión, porque es netamente de responsabilidad provincial. Pero ante estas situaciones de emergencia, como reclamamos los fondos educativos para infraestructura, en este caso también a nivel municipal no pueden hacer oídos sordos en esta cuestión, estando los chicos en la situación que están con los comedores. La última consulta de mi parte, Pablo. Cuando vos decís que hay otros municipios que atienden mejor a los niños que asisten al SAE, ¿me podés decir qué municipios? Nosotros vemos cercano al distrito de Merlo. Es odioso tener que hacer comparación con otro distrito, ¿no es cierto? Pero la verdad es que cuando fuimos a La Plata el día jueves, que fueron de muchos distritos allá, había compañeros que estaban reclamando por la baja cantidad de carne vacuna, que le habían disminuido la carne vacuna, y nosotros estábamos reclamando porque la carne vacuna la habían quitado. Entonces, ahí vemos diferencia entre distritos, no sabemos si es por la administración, por los cupos, porque interviene el municipio, la verdad que eso dependerá de cada administración. Pero vemos que otros distritos están recibiendo a los chicos mejores comidas y más cantidad. Y en Moreno lo vemos, bueno, con la última votación, la verdad que es insostenible esta situación, si no hay una intervención directa, paliando hasta que la provincia de Buenos Aires se haga cargo de su responsabilidad por el servicio alimentario escolar. En la sesión, te agrego la última, en la sesión del viernes, ¿todo el consejo aprobó? ¿Fue por unanimidad? No, fue en disidencia. Sí, no hubo algunos que no votaron. Es decir, el oficialismo lo aprobó, me imagino. El oficialismo lo probó porque era propuesta del consejero Zarza, con toda la argumentación de que eran los recursos que tenían y no les quedaba otra alternativa, ¿no? Pero la verdad que es insostenible lo que votaron. Bien. Pablo Díaz, muchas gracias. Un abrazo, ¿eh? No, gracias por el llamado. Muy amable. Hasta luego. Gravísima la situación que se vive en los comedores, avalado de esta manera por el Consejo Escolar a través de esta votación que se dio el día viernes. No es casual que en el mismo momento en donde se trabajaba rendición de cuentas aparece la sesión en el Consejo Escolar. El Consejo Escolar, digo, tiene previsto, establecido. Bueno, pero la rendición de cuentas se esperaba que sea el día lunes, sí. Y pasó para el día viernes. La visita de Randazzo en todo esto también lleva a que hay información que empieza a circular pero un poco más tarde. Nosotros sabíamos lo que había pasado, estamos esperando el momento para trabajarlo. Pero bueno, esta es la situación que se vive en los consejos escolares, esta es la situación que viven los pibes en las escuelas. Y lo más llamativo, Rubén, de todo esto es la no reacción. Porque tenemos reacciones que, por ejemplo, cuando hablamos con María la semana pasada, explicando lo que pasaba con el Jardín de la Reja, pero no hay una reacción en conjunto para darnos cuenta que lo que se está haciendo es un poco más, es algo más que un ajuste. Sí, la semana pasada María, que es la presidenta de la cooperadora del Jardín 926 de La Reja, ella dijo que estaban entregando una paleta de muy mala calidad, que la leche que se entregaba era de muy mala calidad, que los padres hacían como una vaquita, y entonces juntaban el dinero para comprar leche, que la Martona era la leche que se entregaba, la leche del plan, y que no era de buena calidad. Es decir que lo otro, lo de ayer, es reclamado hoy porque no existe. Pero lo de ayer era malo. Entonces, los ajustes, y sobre todo en estas administraciones progresistas, tienen que tener este carácter progresista. Y es muy fuerte que tenga que decir el secretario general de SUTEBA que en Merlo, los compañeros, imagino, de SUTEBA, van a La Plata a reclamar de que no se disminuya la carne, porque el valor proteico tiene que estar situado en una homogeneización. Es decir, esto lo define el Ministerio de Desarrollo Social de la provincia. No puede tener menos carne Moreno que Merlo. Puede tener menos cupos, pero no menos carne. Sí, lo mismo plantearon algunos docentes con el tema de infraestructura en relación a Merlo y Moreno. Cómo se había administrado el dinero en Merlo a partir de lo que fue el tornado y cómo se administró en Moreno. No estamos hablando bien de la gestión de OTAC. Estamos dando datos que son la realidad y es lo que está ocurriendo. Lo que pasa es que nos preguntamos qué pasa con el dinero que llega acá a Moreno. ¿Cómo se administra? Sí, no, la verdad que no hay una respuesta para eso de una administración, porque no hay una transmisión efectiva y eficiente de los recursos del Consejo. No digo que no exista, vamos a jugar como están jugando todos. No digo que no exista, nosotros no la conocemos. De cualquier modo, hay 4 meses de demora en el pago a proveedores. Y esto, si no lo gira la Provincia de Buenos Aires, no lo genera el Consejo Escolar. El Consejo Escolar no genera recurso propio. No, lo que sucede es que el Consejo Escolar no es responsable. La provincia no es responsable. Pará. Lo que quiero decir es, ellos dicen no son responsables, sino que la provincia no envía dinero. Entonces ahí es donde aparece que todos se pasan la pelota, y lo que sucede es lo que pasa en el 926, en donde dicen, bueno, nosotros ponemos plata para cubrir la leche de los pibes, para que puedan tomar leche. O sea, todos se pasan la pelota de un lado para otro. Y no es nuevo que la verdad que para Scioli no es prioridad el área de desarrollo social provincial. Es uno de los sectores, ministerios, que menos dinero recibe. Sí, menos dinero tiene presupuestado. Sí, es real esto. Lo venimos señalando hace muchos años que se deteriora el servicio alimentario. Pero se deteriora en el plano de que la sociedad está mejor. De que son menos los chicos que tienen que comer en la escuela. Sí, esta ha sido la prédica oficial. Y hay una cuestión que va en el sentido que planteaba Cintia, que es la responsabilidad del Consejo. Puede que Merlo tenga más cupos que Moreno, ¿sí? Entonces lo que hace Moreno, y lo explicó Camilo Zarza en varias oportunidades y también Gabriel del Río, es cuando le piden autorización a provincia para modificar el menú, lo están haciendo ya que si no me aumentás el cupo ni la ración, déjame comprar lo que pueda comprar para ampliar, pero no en cantidad de chicos, sino para ampliar en el sentido de que le vamos a sacar leche a la primaria para darle al jardín. Entonces, lo que está haciendo el Consejo Escolar es efectivamente administrando la pobreza y la indigencia. Pero cuidado, que el Consejo Escolar no es que tiene el recurso para pagarle a la empresa, sino que tiene que llegar de provincia, y hasta donde nosotros sabemos, no se llamó a licitación. Si estamos en el mes de mayo, terminando mayo, se elaboró un menú que, como dijo recién Díaz, dicho por... Lo podemos llamar Camilo Zarza. Administran la pobreza, pero no se llamó a licitación. ¿Quién se presenta hoy a una compulsa de precios? Bueno, la Granja Andar. La Granja Andar provee de pan. ¿Cuántas van a quedar? ¿Cuántas empresas pueden quedarse teniendo a espalda? Pocas. Entonces se genera un oligopolio, o tal vez un monopolio. Bueno, esta es la situación. En la provincia ya le dijeron a Camilo Zarza que no van a aumentar todavía. No, la matrícula, las raciones no la van a aumentar. Por ahí la llevan de 8 pesos. Sí, la respuesta es arréglense como puedan.

Basta de Causas Armadas, Coordinadora Antirrepresiva del Oeste. Estás escuchando Recorte Informativo. Me llaman el desaparecido, cuando llega ya se ha ido, volando vengo, volando voy, deprisa, rumbo perdido, cuando me buscan nunca estoy, cuando me encuentran yo no soy, el que está enfrente porque ya me fui corriendo más allá, me dicen el desaparecido, fantasma que nunca está, me dicen el desagradecido, pero esa no es la verdad. Yo llevo en el cuerpo un dolor que no me deja respirar, llevo en el cuerpo una condena que siempre me echa a caminar. Me dicen el desaparecido, que cuando llega ya se ha ido, volando vengo, volando voy. Haciendo algunas cuentas aquí, ¿no? Y sale bien. Bueno, sí, porque hay prueba. La prueba de todos los días de Dominga es buscar en los lugares en donde ya buscó, porque recorrió José Cepaz, San Miguel, fue a Once, Morón, Merlo, se subió al tren, hizo todas las estaciones, volvió a Once, regresó a Moreno, hasta ayer o antes de ayer tenía el acompañamiento de la policía. Lo vamos a escuchar ahora. El acompañamiento para que la puedan conducir a esos lugares en donde no es fácil andar, sobre todo a la noche en Constitución. Existía un informe, diría preliminar, que generaba cierta expectativa de que Damián Eder Areco, Mareco, perdón, o Eder Damián Mareco, habría estado en Constitución y que algunos integrantes solidarios del Ejército de Salvación, que asiste a las personas que están en situación de calle en Capital Federal, habían dado parte de un nene parecido a Damián. Damián tiene 11 años, está desaparecido desde el 6 de mayo. Había salido a vender algunas rosquitas que hizo su madre con la intención de recaudar fondos y comprar una PlayStation. Ese era el objetivo del niño. Desde ese 6 de mayo, nadie sabe dónde está. Volvimos a charlar con su mamá, con Dominga Mareco. Es el único hijo. Y ayer por la tarde nos comentaba lo siguiente. Desde ayer la policía y eso ya no me acompaña. Salimos a buscar nada más con mi hermano, la tía de Damián, yo y la madrina. Ayer fuimos por lo antes, recorrimos por Merlo, Morón, en Moreno, pero no hay nada. ¿Alguien te entregó algún dato que te aliente a encontrar a tu hijo? No, nadie. Nada más preguntamos a los chicos que trabajan en el tren. Era un chico parecido a Damián. Nos fuimos ayer a ver y no era mi hijo. Demasiado le parecía la otra, pero del frente nada que ver. Está saliendo Dominga con su hermano, con una tía de Damián y la madrina. Están eligiendo una búsqueda, si es tan grande, ¿por dónde empezar? Bueno, ya empezaron, entonces se tienen que levantar todos los días con una fortaleza y una energía que se recarga en el sueño de reencontrarse con su hijo y abrazarlo. Habiendo recorrido lugares, datos, ¿se acuerdan que nosotros les dijimos aquí que unos pibes de San Miguel que están en la Plaza de San Miguel le dijeron a la policía que Damián había estado allí, entonces que se había grabado en las imágenes de un ciber que podían proveerlas a la madre y bueno, cuando se miraron las imágenes no estaba Damián, no era él. De igual manera, en el tren los chicos le dijeron que había un nene parecido, fueron a buscar y encontraron un nene, pero era parecido de atrás a Damián, por el cortecito de pelo, de frente no era Damián. Entonces, es verlo a Damián en todos lados, me decía Dominga. Por todos lados lo veo, pero no es él. Y cuando señala que la policía ya no lo busca, es que durante este tiempo, son más de 20 días o 20 días, la policía la acompañó para llevarla a esos lugares. Estamos hablando de una familia muy, a ver, no diría muy pobre, pero con ciertas dificultades económicas y sociales, que vive allí en Cuatro Vientos. En el comienzo un predio que está todo tomado, ¿no?, y que se extiende y parece que no se va a detener nunca. En ese marco se desarrolla esto y se produce la desaparición. Nosotros estuvimos el domingo recorriendo el lugar por una instancia de desalojo entre particulares. Y sigue creciendo. Y hay muchos niños y hay una indefensión que solamente adquiere su poder cuando sucede lo de Damián. Cuando ya Damián no está. Hoy es 27. Hace 21 días que nadie sabe, 3 semanas, que nadie sabe qué ocurrió ni a dónde está este niño de 11 años. Esta es la segunda parte de la nota, es muy breve, con su mamá, Dominga Mareco. No sé qué pensar, hasta que yo pienso en esta altura que alguien se lo llevó a él, engañándole por algo, digo yo, porque él no debe salir de casa. Él solamente se iba a jugar con otro chico acá del barrio, pero siempre volvía. No, si él se iba solo, ya hubiéramos encontrado, porque ya recorrimos por todos lados. Dominga, ¿vos considerás que la policía o la justicia lo están buscando a Damián o han dejado de hacerlo? Yo digo que dejaron de hacerlo, porque nada, ellos tampoco me llaman ni me preguntan si lo encuentro o no lo encuentro, y prácticamente ya dejan a ti. Porque ellos ni no me acompañan más, ni siquiera llaman ni a preguntar nada. Ayer Dominga pidió que todos aquellos que tengan algún dato tienen que buscar la foto en internet, ¿no?, en las redes sociales, ahí está Eder Damián Mareco, y que se comunican con ella, por eso voy a dar el teléfono. Sí, es el 1565-79-6178. Reitero, este es el número de la mamá de Eder Damián Mareco. Si registran la foto y está pegada la fotografía de Damián en 11, en muchas estaciones de Sarmiento, el teléfono es 1565-79-6178. Ayudar a encontrar a este niño de 11 años hace 3 semanas que se encuentra desaparecido. Llaman el desaparecido, cuando llega ya se ha ido, volando vengo, volando voy, deprisa, deprisa, rumbo perdido, cuando me buscan nunca estoy, cuando me encuentran yo no soy, el que está enfrente porque ya me fui corriendo más allá, me dicen el desaparecido, fantasma que nunca está, me dicen el desagradecido, pero esa no es la verdad. Yo llevo en el cuerpo un dolor que no me deja respirar, llevo en el cuerpo una condena que siempre me echa a caminar. Me dicen el desaparecido, que cuando llega ya se ha ido, volando vengo, volando voy, deprisa, deprisa, rumbo perdido. Me dicen el desaparecido, fantasma que nunca está, me dicen el desagradecido, pero esa no es la verdad. Yo llevo en el cuerpo un motor que nunca deja de rolar, llevo en el alma un camino destinado a nunca llegar. soy. Cuando me encuentran yo no soy el que está enfrente, porque ya me fui corriendo más allá. Me dicen el desaparecido, cuando llega ya se ha ido. Volando vengo, volando voy, deprisa, deprisa, rumbo perdido. Perdido en el siglo. Perdido en el siglo. Siglo XX. ¿Cuándo llegaré? ¿Cuándo llegaré? ¿Cuándo rumbo llegaré? Al 21. ¿Cuándo llegaré? Me llaman el desaparecido. ¿Cuándo llegaré? Perdido en el siglo. ¿Cuándo llegaré? ¿Cuándo llegaré? Me llaman el desaparecido. Dicen el desaparecido, fantasma que nunca está. Me dicen el desagradecido, esa no es la verdad. Yo llevo en el cuerpo un motor que nunca deja de rolar. Llevo en el alma un camino destinado al nunca llega. Me llaman el desaparecido, que cuando llega ya se ha ido. Volando vengo, volando voy, deprisa, deprisa, rumbo perdido. Ayer dedicamos gran parte del programa a explicarles a ustedes, dar la información de lo que fue la rendición de cuentas, votada afirmativamente por el oficialismo el viernes, y leíamos, de acuerdo al dictamen del oficialismo, las consideraciones de cada secretaría. Incluso hicimos una mención sobre las características que explican este nuevo tiempo, o este tiempo, de mayor informatización, y por lo tanto los recursos son destinados al fortalecimiento de las conexiones que permiten un vínculo online, tal vez entre dependencias municipales, que son muy importantes estas estructuras, y el fortalecimiento de las líneas telefónicas, si lo leíamos aquí, es decir, del dictamen del oficialismo. Está en línea el secretario de Salud de la Municipalidad, el doctor Adrián Galloso, para charlar con nosotros. Doctor, tenga usted buen día, ¿cómo le va? ¿Cómo te va? Muy bien, bueno, muchas gracias por atendernos. No, por favor. ¿Hay algo? No. Difónico. No. Pero... Bien. Doctor Galloso, ¿hay alguna dificultad con el 107? ¿A qué te refieres en general? ¿Cómo dificultad? Conectividad, impedimento en estos tiempos que estaba mencionando para lograr una conexión rápida, una respuesta inminente. ¿A qué se debe el problema de la REM? Yo estoy tratando de saber si es un problema de comunicación, de conectividad, o más estructural. No sé. Primero, lo de la REM no es un problema, no es que haya problema. Digo, ¿por eso? La administración de un servicio que obviamente tiene complejidades, ¿no? Claro. Y en algún momento responde mejor y en otro momento tenemos una dificultad en la respuesta que estamos constantemente evaluando para poder corregirla. Si vos, cuando te referías al 107, te referías a que a veces, yo lo comentaba el otro día en otro medio, sí. Cuando desde un teléfono celular llaman al 107, no siempre se conecta con la red de emergencias de Moreno. No, eso es cierto, y déjeme decirle, hace 4 años escuché lo mismo, o sea, hace 4 años que se planteaba, y estaba, ¿sabe por qué lo recuerdo? Porque estaba Pardo del subsecretario de Salud, y decía, nosotros tenemos un problema, que si quieren llamar de un celular al 107, no se conecta, hace 4 años atrás, ¿no? No de todos los celulares, ¿eh? Nosotros tenemos todos los reclamos, yo... Ah, no por, puedo, ¿es por las empresas? De las cuestiones técnicas, ¿no? Ah, pero es por empresa, no, entonces... No, conozco. Sí, doctor, es por empresa, ¿cómo? Que sería por las empresas. Por entonces. La empresa, claro, ajá. Por las empresas de celulares. Claro, entonces... Tienen que resolver alguna cuestión técnica que quizás no es posible resolver, pero nosotros hicimos, estamos en el área de comunicaciones del municipio, reclamando dificultad. Y la verdad que no, digo, bueno, yo no sabía que Pardo te había comentado lo mismo hace 4 años atrás, sí, pero es una dificultad que genera algún conflicto. Después, desde otros teléfonos de línea, el 600, lo que pasa muchas veces la gente llama el 911, sí, y del 911 triangula con la REM, entonces ahí se soluciona. Pero digo, obviamente que sería mucho más adecuado y mucho más fácil si desde un celular nos comunicáramos directamente con el claro. sistema. Y algunos celulares sí, algunos celulares, y depende de dónde estén. ¿De dónde estén? Claro, donde una cosa se llama Moreno Centro y otra cosa de cuartel. De cuartel quinto. ¿Y esto se resuelve de qué manera, doctor Galloso? ¿Es que la municipalidad envía a las empresas, a todas las empresas, una petición para que se pueda marcar el 107? A todas las empresas de celular. Bueno, no son muchas las empresas de celular. No, enviamos el reclamo a las empresas de celulares. Digo, es un reclamo técnico, yo hago el reclamo al área de comunicación. ¿De comunicación? El área de comunicación hace el reclamo a las empresas de celular. Sí. Para poder resolver este tema, que se ve que es un tema complejo, no es solo en Moreno que pasa, digo, esta dificultad sucede en charlando con otros municipios, otras secretarías de salud que también tienen red de emergencia municipal, sí. casi todas tienen red de emergencia municipal, y también tienen esta misma dificultad, ¿no? Hay otros municipios que tienen una red de emergencia municipal tercerizada, pero igual la comunicación es a través del 107 y tienen esta misma dificultad, ¿no? Nosotros optamos por no tercerizar la prestación de la emergencia, porque consideramos que es mucho mejor que la administremos nosotros, que podemos definir y decidir la forma de operar en el territorio con personal nuestro. Pero bueno, ese es otro tema. Claro, esta dificultad de comunicación es un tema bastante general. Acá le pregunto, no sé si es lo adecuado que intervenga la Comisión Nacional de Comunicaciones, porque estamos hablando de un servicio que es esencial. No estamos hablando de algo lúdico, estamos hablando del 107. Incluso cada vez menos se utiliza el teléfono en línea. Es decir, la Argentina particularmente uno de los países que más celulares tiene, es decir, dos por persona. Entonces hay una decisión de uso del celular. La pregunta que le quiero hacer es si la Comisión Nacional de Comunicaciones no tiene que, no. por derecho, decir, mire, tienen que administrar esto y tienen que garantizar todas las empresas, no son muchas, que el 107, bueno, el caso de Moreno, no sé si el caso de Merlo es otro número, no lo sé, la verdad que no lo sé. Universal, el 107 se usa en todos los municipios, el mismo teléfono. Bien, perfecto. Entonces, el 107. El 107 como marcado universal para entender que es la salud. Mira, la incumbencia y cómo siguió el reclamo, nosotros pasamos esto a comunicación y sé que siguieron todos los pasos que corresponden. No lo hicimos nosotros porque tiene una especificidad técnica que no conocemos, pero sí en el área de comunicación y sí, todos los pasos de reclamo para resolver este tema. Que se ve que es mucho más complejo, habrá llegado hasta los lugares que tiene que llegar para poder resolverlo a los diferentes entes, pero bueno, hoy es cierto, la solución todavía no está. Es cierto que la comunidad encuentra métodos alternativos, y el método alternativo hoy es el 911, que no es el más correcto, pero que es el que es el que va solucionando buena parte de los problemas, y por dónde entra gran parte de los llamados, porque cuando llaman de un celular, en general cuando están en la calle, claro, ¿no? Y hay un accidente de tránsito, y generalmente la policía también está presente, o llega primero la policía, o llega primero la REM, pero la gente, si no se comunica con el 107, se comunica con el 911, que es una alternativa que también le invito a la comunidad que escucha tu radio. Mientras nosotros seguimos trabajando para solucionar este tema, o trabajando, reclamando a las entidades que y a las empresas que lo tienen que resolver. Bien, clarísimo. Entonces, llamen al 911. Es decir, si las empresas aceptan el 911, pueden aceptar el 107, ¿no? Lo que pasa es que el 911 tiene un comando central. Sí. ¿Vos me estabas preguntando eso? Sí, sí, claro, no, lo estaba diciendo en voz alta. Sí, claro que tiene un comando central y si es un número universal de 107 debería funcionar, pero es algo que excede a ustedes, evidentemente no lo pueden resolver, que quede claro para la audiencia, no lo puede resolver el municipio, sí. El municipio puede gestionar y exigir esto, ¿no? Tiene que ver con alguna resolución técnica de las comunicaciones, que seguramente no debe ser tan sencillo, no, porque claro. Ese reclamo se lleva adelante por los diferentes municipios donde pasa esto, y si la solución fuera sencilla, me imagino que ya estaría, sí. Me imagino que es complejo. Lo del 911 es diferente por un solo comando y desde ahí derivan a los diferentes centros de emergencia que quizás en un futuro podamos tener ese nivel de coordinación en la provincia, pero sí. Es más complejo porque los servicios de emergencia tienen la administración municipal en general. Uh-huh. Doctor, la última, ¿qué cantidad de ambulancias tiene la REM hoy? 7. No escuché bien. Siete ambulancias lo que tiene la red de emergencia funcionando, las 7 funcionando. Sí. Bien, ¿y en en reparación tienen algunas? No. No, tenemos 7 ambulancias, de las cuales algunas de esas veces están en reparación. Ajá. Y tenemos algún soporte del parque automotor para reemplazar cuando se rompe alguna. Pero en realidad nuestra limitante hoy, con los días de conflicto, de posibilidad de atención, lo tenemos más puesto, como pasa en general en todo el país hoy, en el personal médico, que en el tema de los móviles, ¿no? Ajá. ¿No tienen médicos? Hoy, ¿Qué profesión? No tenemos médicos. Hoy el recurso médico es un recurso en conflicto, como vos como nos pasa en los hospitales, como le pasa a las clínicas, claro. Como está pasando en todo el sistema de salud nacional. Digo, hay una oferta de trabajo en estos últimos 10 años que generó un viraje de muchos profesionales al sistema privado, que hace 10 años atrás no había tanto trabajo en el sistema privado. Si vos mirás por Moreno, hay muchos policonsultorios, ¿no? Creció, eso es cierto. Sí, creció. Hay mucha oferta de trabajo, entonces los médicos tienen hoy esta cosa de la oportunidad de la poliocupación. Si vos hablas con cualquier médico, la mayoría tiene 3 trabajos mínimo. Y claro, la opción de la guardia es la que no a todos le cierra como opción de trabajo. Entonces, doctor... Entonces, sí. Para las guardias es difícil a veces conseguir. Ajá. Y si bien nosotros tenemos siempre abierta la convocatoria, ¿no? Claro. Y creo que estamos pagando un sueldo bastante acorde a lo que se está pagando a nivel... en provincial, en el país. Digo, estamos a la guardia de la REM, estamos pagando sueldos más o menos acorde a lo que se gana en otros lugares. Tratando de reservar la REM, y me parece que es importante, para las situaciones de urgencia, ¿no? Para las situaciones de emergencia, no hacemos atención domiciliaria, esto es importante transmitirle al vecino, y tratamos de explicarlo en los llamados que tenemos radiooperadores entrenados para esto, radiooperadores que se entrenaron en el SAME de Capital, que lo reconocido por todos, es un servicio que tiene muchos años, mucha experiencia y mucho recorrido en esto. Sí. Y tratamos de explicarle frente a cada llamado y tratar de discriminar, hacer lo que son un triage telefónico para tratar de discriminar si es una emergencia o no, porque nosotros no tenemos un servicio de atención domiciliaria, o sea, no vamos a atender un cuadro leve al domicilio, tratamos uh-huh. de no hacerlo. Obviamente que frente a la duda terminamos enviando igual la unidad y muchas veces son cuadros sin complejidad y que pueden ser resueltos en un consultorio externo, en un lugar que no sea una emergencia a domicilio. Uh-huh. Y tratamos de hacer esto, no por no atender al vecino, sino para tener reservado el móvil para una emergencia. No, está claro. Bueno, entonces, la REM solo emergencias, claro, después es la descripción, cuando se hace el triage, que es lo que dice usted, que se pregunte, que se responde del otro lado, claro, cómo se discrimina, claro, si eso es una emergencia o no. Que también es complejo, ¿no? Y también sí, es complejo porque, y claro, sí, la gente cuando llama, salvo que, digo, llama angustiada... El que llama, llama porque cree que es una emergencia, ¿no? Claro, y muchas veces, frente a una emergencia, llama muy angustiado, sí, por supuesto, porque lo ve. Y a veces, por, digo, en esta cosa de la angustia, el radio operador necesita tener un dato mínimo para poder llegar. Digo, entonces, eso genera mucha tensión. Digo, realmente el trabajo del radiooperador es uno de los trabajos más importantes y el primero, ¿no? El primero en la fase, en las tres fases de la tensión, que de una emergencia. Pero es fundamental las preguntas del radiooperador, ¿no? Ya lo creo. Pero bueno, nosotros trabajamos para poder informar, y aprovecho estos medios para poder informar, del rol de la red de emergencias, ¿no? No es lo mismo una emergencia que atención domiciliaria. Bien. Ojalá pudiéramos cubrir la atención domiciliaria la dan, claro, la atención domiciliaria solo la dan las empresas privadas. Es así. Las empresas privadas tienen, aparte, sí, de la emergencia, un sistema de atención con móvil, claro, de baja complejidad. Sí, sí, sí, ¿no? por eso. Pero bueno, nosotros hoy tenemos los 40 centros, también con dificultad algunos centros con los médicos, pero siempre hay alguien en el centro de salud que es un enfermero, que es un personal de salud capacitado para evaluar al paciente y ver si hace falta otra resolución, como pasa muchas veces que piden desde el centro de salud a la red de emergencia para que atienda o traslade al paciente. Muy bien. Doctor Galloso, como siempre, muy amable por la información, Por favor, buenos días. Allí pasaba el secretario de Salud de la Municipalidad de Moreno. El 107 es una pelea histórica. Tan histórica como que Moreno tenía que ingresar al AMBA, ¿no? Y para no ser larga distancia. Es decir, hace muchos años que viene esto. Está muy bien que se actualice y que comunicaciones, no sé, comunicaciones de la Municipalidad, imagino. ¿Le envía a quién? ¿A provincia? O a la Comisión Nacional de Comunicaciones. ¿Saben cuál es el problema? Que no está regulado como servicio público. Es decir, la telefonía celular no está regulada como servicio público. Entonces, no es un derecho, es un negocio. Entonces, deberá invertir, claro, personal, Telecom, no sé. Movistar, no sé. Son cuatro empresas, no sé cuántas hay. Son pocas. ¿Qué tendrá que hacer una inversión? Y bueno, la han juntado y la siguen juntando. Es aquí donde aparece el derecho. Si es el número universal, bueno, acá hay un comando de monitoreo, desde la instalación de las cámaras de seguridad, de las videocámaras, todas tienen un comando, todos los municipios, todas las comunas. Es tan viejo como que el número de ambulancias que tiene la REM es 7. Yo no le pregunté a Galloso porque ya, como no es que me aburre la pregunta. Por supuesto no me aburre el funcionario hablando, sino si son 7, hay 2 ambulancias que tienen que estar permanentemente en 2 salas, que es la de Anderson y la Fortuna. Por eso esto es tan viejo como el que estoy planteando, porque hay 2 salas que tienen 24 horas y tienen que tener una ambulancia. Que pueden salir la Fortuna de Zona Norte, Anderson, Cuartel Quinto. Y lo de los profesionales, emergentólogos, es decir, hay una crisis de médicos emergentólogos, también de neonatólogos, de obstetras. Es una cuestión de recursos humanos que lo podemos charlar después. Si es recursos humanos o que los pagos no son los más seductores. O los pagos son seductores, pero es una cuestión de seguridad. Entonces, se añade este componente, el último, que hace 10 años no estaba. Hace 10 años el que estaba en el sector público se iba al privado porque le pagaban más. Hoy puede que le paguen lo mismo, pero es una cuestión de seguridad. Dice, no me van a romper, no me van a exigir, no voy a estar en situaciones de violencia. Y se van. Tanda de la hora. Y venimos con más información.

como arma. Bueno, arrancamos con educación, seguimos con salud y volvemos a educación. A ver, el secretario general de SUTEBA ha dicho en la mañana de hoy en este programa, estoy hablando de Pablo Díaz, que el proyecto fue presentado por Camilo Zarza, que es el responsable del Servicio Alimentario Escolar, que es lamentable el menú elaborado. Entonces, estamos en comunicación telefónica con el consejero escolar Sergio Pasos, que es del Frente Renovador. Primero, para hacerle una consulta que tiene que ver con, a ver, diría, lo legal. La pregunta es la siguiente. ¿No hay una homogeneización para todos los consejos escolares de la provincia de Buenos Aires? Quiero decir, un piso, un mínimo que debe cumplirse en materia nutricional. Y si es así, le pregunto a Pasos si lo aprobado el viernes por el Frente para la Victoria no está vulnerando ese piso mínimo. Tenga usted buen día. ¿Cómo le va? ¿Qué tal? Buen día, ¿cómo te va, Rubén? Bueno, ahí estaba formulada la inquietud. Bueno, en realidad, la verdad es que nosotros, desde el Consejo Escolar de Moreno, sabés que nosotros desde Frente Renovador hemos presentado un proyecto que tiene que ver con el SAE, que fue un proyecto presentado en marzo. Nosotros lo que decimos es precisamente que la provincia de Buenos Aires, el Ministerio de Desarrollo Humano, nos dé las pautas que tienen que tener nutricionalmente el comedor escolar. Bueno, por supuesto es que no nos han respondido. Este proyecto salió por disposición, aprobado por el bloque mayoritario, y bueno, no nos han dado respuesta. Precisamente fue mi posición con respecto el viernes pasado con respecto al SAE. Porque lo que dije es, nosotros no podemos hacer tres disposiciones, porque hicimos tres disposiciones con respecto al SAE desde marzo a la fecha, sí, y ahora descolgarnos con un menú sin obtener la respuesta de la provincia de Buenos Aires. Bueno, nosotros vemos con mucha preocupación la aprobación de este menú, que vos lo debés conocer ya, que realmente no cubre las mínimas necesidades nutricionales de nuestros chicos. Así que por eso votamos en contra, ¿no? Pasos, ¿usted tiene el menú a mano? Sí. Lo tengo frente a mí. ¿Sería tan amable compartir con la audiencia de qué estamos hablando? ¿De qué estamos hablando de, por ejemplo, almuerzo? ¿Qué tiene el almuerzo, si es posible, le pregunto, los días lunes, martes, miércoles, jueves y viernes? ¿Puede ser? Sí, sí, cómo no. Bueno, en principio lo que hay que decir es que en ninguno de los menúes hay carne roja, carne vacuna. Nosotros los lunes, lo que salió aprobado el viernes es pastas con salsa, el martes polenta con estofado de pollo, el miércoles guiso de fideos con pollo y papa, el jueves guiso de lentejas con verduras y el viernes risotto con pollo. Todo pastas. Este es el menú. Sí, hay mucho hidrato de carbono. Hidrato de carbono. Sí. Y cuando hablas de pollo, polenta con estofado de pollo, guiso de fideos de pollo y papa, o el risotto con pollo, estamos hablando de una provisión de 100 gramos por ración. Por ración. ¿Sí? Ajá. de pollo. Ahora, vos tomá en cuenta esto. Esto es para que nosotros recibamos, o se reciba el pollo, la cantidad de pollo en cada escuela, ¿no? Entonces vos, fíjate que un pollo de 2 kilos, estamos hablando con hueso y con piel. Sí. Que sabemos que la piel es lo peor que tiene el pollo, sí. Porque allí se va todo los químicos y que le dan en los criaderos, y el hueso. Sí. O sea que si nosotros le sacamos por cada 2 kilos de pollo más o menos que recibimos en un pollo fresco, sí. Estamos pudiendo utilizar entre 1,300 kilos y 1,200 kilos de carne, uh-huh. De pollo. Sí. A eso le tenés que sacar toda el agua que trae, porque son productos congelados. Bueno, estamos hablando de que por ración estarían yendo aproximadamente 50 gramos de pollo por ración. Eso es una medida demasiado mínima, porque cada pollo de 2 kilos estaríamos hablando de 40 chicos que estarían comiendo algo de proteína animal. 40 chicos por cada pollo. Y sí, más cada pollo de 2 kilos, digo, más sí, o sí, menos, sí, porque más vos o menos. Tenés que sacar los menudos, bueno, tenés que sacar todo eso, claro. ¿No? La piel y los huesos. Bueno, esto en cuanto almuerzo, y desayuno y merienda, que lo charlaba la semana pasada con Camilo Zarza, ¿no? Esto del ajuste a partir de la suspensión del Plan Más Vida y una solicitud que habría sido, y debo creer que sí, que fue autorizada por el Ministerio de Desarrollo Social de la provincia, que el Ministerio dice, dibujen ustedes como puedan, total ustedes ponen la cara en Moreno y yo estoy lejos. Entonces le permite al Consejo Escolar administrar 2 pesos para desayuno y merienda completa. Entonces, ¿cómo quedó eso, Pasos? Bueno, lo que quedó fue, para las escuelas primarias, sí. Los lunes, criollito es un pedazo de pan. Sí, un pan, cuadradito, ¿no? Un cuadradito. Claro. Criollito con mate cocido. Los martes, pan, dulce de leche, en el pan, leche entera fluida y con cacao, los miércoles mate cocido con factura, el jueves se vuelve a repetir lo de la leche fluida con cacao, con el pan con dulce de leche, y el viernes el pan con membrillo y mate cocido. Esto es para las escuelas primarias, ¿sí? Sí. Y los adolescentes para las escuelas medias es la factura con el mate cocido el lunes, mate cocido con criollito el martes, el miércoles mate cocido con pan con membrillo, el jueves criollito con mate cocido y el viernes la factura con el mate cocido. Y lo que no tengo aquí es cómo quedó lo de el jardín de infantes. Jardín de infantes, claro. Sí, ¿por qué? Porque el jardín de infantes se recibían 45 jardines. Bueno, estos números vos los tenés. Sí, 45 sí, sí. Jardines recibían el Plan Más Vida, y en los otros 19 jardines el Consejo Escolar proveía la leche. Ahora, como el Plan Más Vida se cayó, por lo que la provincia dice que hay una modernización, sí. Bueno, yo no entiendo muy bien la tarjeta, que tarjeta. La modernización con sacarle la leche a los pibes, pero estos 45 jardines ahora estarían recibiendo nuevamente la leche, porque se le está restando a todos los jardines un día de provisión de leche. De leche, digamos, sí. De provisión de leche, para trasladar 2 días a la semana la leche a todos los jardines, y también estarían perdiendo los chicos un pequeño sándwich con paleta, que ya no lo estarían recibiendo más, por lo menos una vez al día, ¿no? Entonces, se estaría dando leche fluida dos días a la semana nada más. Perdón, ¿leche fluida qué es diferente a leche entera? No, no, la leche fluida es líquida, se supone. Líquida. No, pregunto polvo, porque no sé. Yo sabía que llegaba la Martona. La leche de la Martona era la que se entregaba en las escuelas y en los jardines, ¿no? O si no, claro, la leche del Plan Más Vida. Claro, es la leche del Plan Más Vida. Ahora, claro, tengo la duda y le quiero hacer dos preguntas finales, Sergio Pasos. La primera, ¿se llamó a licitación? No, no. Por eso, sigue habiendo una contratación directa. Correcto. En realidad, lo que nosotros votamos en la primera sesión, la del 7 de marzo, fue darle continuidad momentáneamente hasta que tuvieran los nuevos cupos, la cantidad de cupos y los nuevos valores menú del año pasado con los proveedores del año pasado. Claro, yo imagino está que incumplido. Claro, yo por eso le pregunto, porque los proveedores pueden decir, pero si hace 4 meses no me pagan. Entonces, eso redunda en algo que es concreto. La calidad se pierde. Uh-huh. Es decir, están dando basura a los chicos. Entonces, además de que sea poco con 5 pesos, que ya es un insulto, además de eso, hay que comprender que no se le están pagando a los proveedores, por lo tanto lo que se envía es una porquería. Y lo digo con mucho dolor, no me agrada decir esto, pero es una porquería. Nos decía la cooperadora de un jardín, y pudimos chequear, que la paleta es incomible y que la leche no se puede tomar. Entonces estamos hablando de esto, de que los chicos tienen, en un momento del día, sobre todo los que van al jardín, que tienen necesidad de tomar una taza de leche, y muchos no la toman. No es porque no quieran, porque no se puede tomar. Entonces, estamos ajustando de una manera tan brutal, que fíjese que los jardines que reciben la leche, ahora van a recibir menos. Por lo tanto, en la jerga se diría, se nivela para abajo, y para peor, sí. ¿No? Bueno. ¿Sabés qué? Yo lo planteé el otro día en la sesión, que la provincia de Buenos Aires se tiene que hacer cargo de esto, y si no, buscar quién se haga cargo, porque la verdad es que las escuelas y los chicos están siendo sometidos a un ajuste brutal, bueno, que lo estamos pagando todos, ¿no? Pero vos fijate que nosotros hemos votado en contra de esto y hemos hecho un menú propuesto, por supuesto no lo votaron, pero nosotros lo que planteábamos era un menú que sea en algunos distritos se viene dando, por ejemplo en el distrito de San Fernando, en el distrito de Malvinas, hay algunos menús que son más lógicos, donde los intendentes están tratando de hacer frente a estos gastos. Bien, yo arranqué haciendo una pregunta y no me la respondió. Vuelvo sobre esa. Sí. ¿Hay una base que establece el Ministerio de Desarrollo Social de la provincia? No, no, no hay nada. No, en este momento no, porque nosotros, lo que yo te decía. No, yo sé que ustedes hicimos, aprobaron una disposición. Yo recuerdo la disposición, claro, y la que define. Sí. Esa disposición lo que establecía es, esa. Díganos a ver cuál es la base nutritiva o carga nutricional que tiene que tener un menú. Como el Ministerio no respondió, imagino esto, que es una disposición, entonces el Consejo Escolar hace lo que puede, que es administrar la indigencia ya. Pero bueno, acá hay que darle. No estamos de acuerdo con eso. No, ustedes votaron en contra. Ustedes votaron en contra. Absolutamente. Ustedes votaron en contra y en la charla. ¿Sabes qué? Sí. Mi mamá decía, ya falleció hace muchos años, tres desgraciadamente, mi mamá decía que no se puede desvestir un santo para vestir otro. Y esto es lo que está ocurriendo. Nosotros le estamos sacando la leche a algunos pibes para darle a otros. Entonces, esto de vestir un santo para vestir otro, nosotros lo votamos en contra. Nosotros lo que decimos es hacer visible la situación de las escuelas en general y en particular el tema del SAE para buscar una real solución, que no es la que se tomó el viernes pasado a nuestro modesto entender. Le agrego una que fue esta pregunta se la formulé a Camilo Zarza la semana pasada. No sería, por ahí es muy inoportuno y además sería lo que estoy planteando una reverenda estupidez. Pero si todos los consejos escolares de la provincia de Buenos Aires están atravesando por esta situación y son la cara del Ministerio de Desarrollo Social de la provincia. Estoy hablando del SAE. Uno se junta y hace una marcha, ¿no? O ni siquiera una marcha, se presentan todos los presidentes y todos los consejeros para decir, esto no lo bancamos porque estamos dándole una porquería de alimentación a los pibes. No se puede hacer eso, es muy estúpido lo que estoy planteando, ¿no? Yo no tendría ningún problema en asistir a esas marchas o a hacer lo que se deba. De hecho, nosotros, dentro de mi espacio político, que es el Frente Renovador, nos estamos reuniendo con consejeros escolares de este espacio para plantear esto. Digo, hemos salido en los medios, nos hemos reunido en San Miguel, nos hemos reunido en Malvinas, nos hemos reunido en San Fernando, para plantear estas cuestiones, ¿no? Que la provincia de Buenos Aires no se hace cargo de lo que debe hacer, y la verdad es que ya la situación es prácticamente insostenible. De hecho, vos lo sabés, cuando se dan algún tipo de soluciones mínimas al tema de infraestructura, no se hace con el dinero de la provincia de Buenos Aires en su totalidad, sino que los intendentes tienen que colaborar, sí, sí, en la situación que no le corresponde, en definitiva, porque es un problema del gobernador y de la provincia, ¿no? Muy bien, Paso, muchas gracias, ¿eh? Que ande muy bien. No, por favor, un placer. Hasta luego. Hasta luego. ¿Viste cuando se dicen las políticas de Estado? Bueno, esto no es si del Frente Renovar se juntan o no se juntan. O si del Frente para Victoria se juntan. Claro, es que empieza a tallar el tema de la política partidaria interna. Pero imagino que Camilo Zarza y Gabriel de Río, sí, lo conozco más a Gabriel de Río que a Camilo Zarza, deben estar en una situación de decir, bueno, si esto es insostenible, y se juntan y tienen una reunión y pueden tomar un café con el Ministro de Desarrollo Social y decir, muchachos, tienen que aguardar. Estamos en mayo. Se comieron medio año. ¿Y eso qué impacto tiene en la vida de los pibes? Difícil de mensurar. Ahora, si querés, después de la tanda charlamos un poco el menú. ¿Qué es ese menú? Y es un menú que los chicos, cuando van al almuerzo, no lo van a descartar porque tienen hambre. Entonces, esto impacta con esa prédica y ese relato de que no hay hambre. No, hay hambre. Y hay desesperación. Claro que eso no se va a visibilizar, porque no rinde tributo o hace culto a lo que han elaborado hasta aquí. Pero si todos los presidentes de los consejos escolares del Frente para la Victoria, sin prensa, ¿qué es lo de menos? Va y le dice al ministro, mire, esto, venga usted a administrar esto. Venga acá. Haga una recorrida. Pero no lo van a hacer porque, ¿saben por qué? Porque Scioli es candidato a 2015. No pueden hacerle eso a Daniel. A los pibes sí. Y el Frente Renovador puede decir, esto es inadmisible porque no está en ubicación de poder. Está pretendiendo el poder. Ergo, síntesis. Pierden los chicos. Siempre pierden. Pero ahora la pérdida lleva a una definición que no sé si tenemos tiempo hoy para charlar con Camilo Zarza. Pero si él admitió públicamente en esa sesión que están administrando la pobreza. Así lo dijo Pablo Díaz y yo tengo que creer lo que dice Pablo Díaz, que pidió la palabra en la sesión del viernes y bueno, protocolarmente no se le puede dar la palabra a quien participa en una sesión, ya sea en el Consejo Escolar o en el Consejo Deliberante. Vamos a la... ¿qué tanda de media hora? Recorte informativo. Nosotros en nuestro menú incorporamos carne, igual que el año pasado, pero lo que está pasando ahora es que la Cámara de Proveedores de Consejos Escolares de la Provincia de Buenos Aires expresó que como acarrea una situación de no pago desde septiembre, están desfinanciados para poder ellos adquirir la carne. ¿La provincia tiene una deuda con algunas empresas o con o lo que con está diciendo vos? La mayoría. Recorte informativo en Frecuencia Comunitaria. Convocatoria. Los trabajadores municipales siguen reclamando algunos puntos. Van a realizar un plenario regional de municipales. va a ser acá en Ate Moreno Merlo. Estamos peleando la delogación de la 11.757, uh-huh. que es una ley nefasta que no nos permite tener paritarias a nosotros. Una ley bastante retrógrada. Convocatoria a la unidad de clase. El programa de Ate Moreno Merlo. Jueves a las 19 horas por FM Moreno 90.1, estación de compromiso. La historia, la resistencia y la cultura de América Latina laten en tu estación de radio. Latido Americano, un recorrido de 3 horas por el corazón de nuestra América. Latido Americano, viernes a las 7 de la tarde por FM Moreno. Vos también ponete la remera de FM Moreno. Ponete la camiseta de FM Moreno. Conseguí la remera de FM Moreno en la radio a 70 pesos. Irigoyen 77, Moreno Centro. Ponete la camiseta de FM Moreno. Estación de compromiso. Moreno. FM 90.1. Estación de radio. Ayer te vi. Ayer te vi. Ayer te vi. Estás escuchando Recorte Informativo. Bueno, está en línea el doctor Eduardo Bustamante. Nosotros lo conocemos cuando trabajaba y mucho acá en el Mariano Luciano de la Vega. Hoy es director asociado a la Maternidad Estela de Carlotto. Doctor Bustamante, tenga usted buen día. ¿Cómo le va? Sí, buenos días, Rubén. ¿Qué tal? Bueno, gracias por atendernos. Sé que está en una actividad y le agradezco la amabilidad. En función de la importancia que tiene para la población y seguramente para ustedes, informar o establecer las pautas de cómo está a nivel operativo la maternidad, si ya está asistiendo a mujeres y pueden dar las mujeres, dar a luz allí en la maternidad. ¿Cómo está esta historia, doctor? Bueno, hoy tenemos una novedad muy linda porque hace muy poquito horas, hará hora y poquitos minutos, acaba de nacer el primer bebé, una beba. ¡Bien! Claro. Digamos que cumplía la mamá con los criterios de internación de bajo riesgo, cumpliendo todas las variables que que los expertos han decidido considerar para que una mujer embarazada tenga posibilidad de internarse para tener a su bebé en la maternidad, que es bueno considerar que es de baja complejidad. Claro. Así que hoy tuvimos esta hermosa noticia con una experiencia muy linda porque salió todo muy bien, la mamá acompañada, así que no, en este momento se está disfrutando de estos primeros momentos en la maternidad de acompañar a esa familia en la llegada del bebé. Y en el día de ayer también intentando un poquito dar respuesta y acompañar a la neonatología del Hospital de Moreno, trajimos a 2 bebés para que terminaran su recuperación de peso nuestra neonatología, que también he de considerar que es de baja complejidad, pero que está dando de a poco este tipo de respuesta para ir aceitando también todos los mecanismos internos y de seguridad y de confianza entre los profesionales y todas las cuestiones operativas que hacen que la maternidad funcione de la mejor manera, ¿no? Doctor, ¿el parto fue parto natural o cesárea? No, nosotros vamos por el parto de bajo riesgo, es decir, un parto natural. No le pregunto, ¿no? Claro, parto natural, esto para aclarar, inclusive está muy bien lo que dice el doctor Bustamante, para las mujeres, que hay tantas mujeres que buscan una asistencia en la maternidad Estela de Carlotto serán partos de baja complejidad, es decir, que estén bien. Partos de baja complejidad. Muy bien controlados, que, ¿no? Claro, claro, que tienen un control, que tienen un tamizaje de riesgo. ¿Qué quiere decir esto? Que los expertos han definido algunas variables que define el alto o el bajo riesgo. Sí. Si hay una de esas variables, la mujer contara con una de esas variables, no tendría en la maternidad, tendría que tener en un centro de mayor complejidad. Claro. Que en el caso nuestro sería el Hospital Mariano y Luciano de la Vega o el Hospital Posadas. Esto está definido justamente para la protección de la mujer y del bebé, por supuesto, y para tratar de que si apareciese alguna complicación, no quiere decir que un embarazo de alto riesgo va a tener la complicación, lo que quiere decir que tenemos que estar atentos para dar respuesta a esas complicaciones de la mejor manera posible en el centro que cuente con la complejidad para hacerlo. Así por es, eso la maternidad está programada para tener embarazos normales y atender alguna complicación que surja en esa instancia, pero no está para, en este momento, para atender embarazos de alto riesgo. Bien, entonces, doctor, hoy ya nació el primer... ¿Es una niña o un niño? Una niña. ¿Usted sabe el nombre? ¿El nombre que le pusieron? No sé, porque estaban... Cuando yo pasé hoy, porque no estoy en otra actividad fuera de la maternidad, sí. Pero pasé la mañana y todavía estaban en ese momento del... La mamá, el bebé, y le puede... encima de la mamá, acompañada por el papá, así que era un momento muy íntimo que uno también tiene que respetar y acompañar eso, porque es prioritario para la familia ese momento de intimidad. Así que pude saber nada más que si era, pregunté el sexo y si estaba todo bien, me dijo todo salió perfecto, por el momento todo bien, ahí está el bebé con su mamá y disfrutándose uno al otro. Uh-huh. ¿El papá pudo asistir? El papá estuvo... El papá, por supuesto, acompañó y estuvo con la mamá. Y me contaron que... Durante el parto, ¿no? Estuvo durante el parto. Durante el parto. Sí. Son partos humanizantes, ¿no? Es así, okay, me parece, correcto, ¿no? Correcto. Sí. Un parto respetado, un parto que intenta, centrado en la maternidad, seguridad central en la familia, que la mujer decide a quién acompañe. Van a querer todas allá a la maternidad, doctor. Todas las mujeres van a querer a la maternidad, ¿eh? ¿Cómo? Que todas las mujeres de Moreno van a querer a la maternidad para tener un parto así, claro. El tema es que lo importante es explicar quiénes van a poder ser asistidas, correcto, en esa maternidad. Es muy importante esto. No es una cuestión de capricho para nada, sino es una cuestión que tiene que ver con la protección y brindarle todas las posibilidades de que ese parto y ese chiquito que nazca tenga los elementos que correspondan según el caso. Bien. Es una cuestión de protección y espero que así lo podamos entender todos. Bien, ¿no? Y en este caso, doctor, como pregunta, dos preguntas finales, en este caso es que hubo un seguimiento del embarazo para llegar a esta instancia de dar a luz con la tranquilidad, ¿no? En este momento se cumplía con todos los criterios para que la mamá pueda tener ahí, con respecto a estudios previos, análisis previos, condiciones de cantidad de controles y tiempo del último control. El tamizaje, digo, que cumplía absolutamente con todas las condiciones para que esa mamá pudiese parir en la maternidad. Se dieron esas condiciones y por el momento, y hasta ahora, los resultados fueron óptimos. Bien, entonces ya está funcionando la maternidad de Estela Carlotto. Esto no fue un hecho excepcional, sino que todos aquellos embarazos que vienen con el control adecuado, tamizándolo, como dice usted. Con el control, y que pasen por la maternidad, y que se le diga que van a poder... internarse en la maternidad. Bien, no abrimos todas las camas todavía, esta es una etapa progresiva de empezar con menos camas hasta que habilitar totalmente el edificio. Uh-huh. ¿Tienen neonatólogos, doctor? Hay neonatología, hay neonatólogos, pediatras y médicos generalistas que la neonatología, bueno, hay todo... No, hay toda una discusión con eso, por favor, ¿no? Claro. Hay una crisis en esa especialidad, sí. Nosotros, por el momento, nos faltan algunos, pero están cubiertos los horarios que por lo menos tener un neonatólogo y después los pediatras y médicos generalistas que van haciendo el control de niños sanos. Estos son niños sanos los que tienen que estar ahí, por supuesto, ¿no? Muy bien, doctor Eduardo Bustamante, le agradezco mucho. Ha dado la noticia que muchos esperaban. Hoy nació el primer bebé en la maternidad Estela de Carlotto hace una hora y media atrás. Primicia para todo Moreno. El primer bebé programado, digamos, ¿no? Sí, sí, el primer bebé. Así, sí. Que cumplió con todos los criterios. Muy bien, doctor. Que se internó, hizo su proceso de parto y bueno, y nació. Muy bien, doctor, muchas gracias. Muy amable. No, por nada, en contrario. Hasta luego. El Coppola decía el viernes que tiene Wi-Fi, dice la maternidad. Dice, espero que también trabajen los partos, ¿no? Bueno, ahí está, para Coppola, que pidió el viernes el parto. Bueno, se ha producido el primer parto en la maternidad de Estela de Carlotto y, como dijo el doctor Bustamante, es un bebé normal, ¿no? Y el embarazo estuvo con todos los controles, es decir, un relojito, no podía salir mal porque tenía todos los controles. Siempre hay un riesgo. Y hay que comprender que en el caso de alguna complejidad que exceda la maternidad, tiene que haber un dispositivo, porque así fue concebida la maternidad, un dispositivo de derivación de esa mamá o de ese bebé, ya sea al Posadas o al María Luciana Vega o a otro efector de salud dentro de la región séptima. ¿Está? Ese es el criterio de la maternidad, de baja complejidad. Nació el primer bebé sano, normal. Recorte informativo tiene noticia de las cosas que realmente le suceden al pueblo de Moreno. Recorte informativo en Frecuencia Comunitaria. Mm-hmm. Recorte Informativo hace. Para mí hizo todo, porque cada vez que yo llego ahí y le hago alguna consulta, cómo puede ser, cómo debe ser, siempre me dieron la respuesta correcta, nunca me dijeron que no. O sea que en ese sentido fue muy bien entendida yo ahí en esa radio, todo. Recorte Informativo, en Frecuencia Comunitaria. Es una versión de Sandro, ¿no? ¿Sí? No me acuerdo el nombre de esta letra, pero mi padre la pone en el Winco. Sí, la luna, dice por ahí. Bueno, está en línea Camilo Zarza. No podíamos terminar hoy el programa sin charlar con él. Antes, leer este mensaje, llegó al 1533-680099, que no es para Camilo, sino que escuchó el oyente la nota con Pablo Díaz, secretario general de SUTEB, después con Paso, dice que le den de comer a los hijos de Scioli y su banda, lo que comen los pibes, a ver qué consecuencias sufren. Abrazo, grande, fuerza, adelante con el programa, muchas gracias. Bueno, está Camilo Zarza, que es responsable del Servicio Alimentario Escolar en línea. Camilo, buen día, ¿cómo te va? Hola, buen día, Rubén, ¿cómo te va? Bueno, gracias por atendernos. Decía esta mañana, y te lo comentaba recién, antes de salir al aire, que Pablo Díaz, secretario general de SUTEB, charlando con nosotros esta mañana, dijo, bueno, el consejero escolar Camilo Zarza admitió públicamente que es un menú en donde están administrando la pobreza. ¿Esto lo dijiste? Y si no lo dijiste, en todo caso la pregunta es, ¿qué menú o dónde encuadrás vos el menú que se aprobó el día viernes? ¿En qué situación política y social de la provincia de Buenos Aires se encuadra ese menú? No, efectivamente yo no realicé esa afirmación. Fue en una entrevista en donde el periodista la formuló y yo no me atreví a desmentírsela en ese contexto de la entrevista, un poco por los nervios de estar frente a una cámara y esas cosas que pasan. Sí, como yo te lo planteé a vos en la radio, como lo planteé en comisión y también en la sesión, digamos, si no hubiéramos sacado nunca desde la comisión que yo presido las dos disposiciones anteriores respecto al servicio alimentario escolar. Sí. Estamos en un momento muy sensible de la provincia de Buenos Aires, en donde se están reorientando o reacomodando los programas de las políticas sociales, más que nada las alimenticias, ¿no? Por ejemplo, el Plan Más Vida, están evaluando qué van a hacer con este programa de servicio alimentario escolar. Estamos, Camilo, estamos, y por supuesto vos sos plenamente consciente, estamos terminando mayo, es decir, pasó medio año. Medio año. Entonces, vos crees, y me parece que está bien que lo ratifiques o rectifiques, para mí va a haber una ratificación de tu parte, que no se puede hablar de modernización, esto es un ajuste, ¿no? Mira, cuando uno tiene que resolver esta situación de esta manera, o sea, reduciendo prestaciones, la realidad habla por sí misma, digamos, ¿no? O sea, no es necesario que yo te la categorice. para que todos entiendan lo que está pasando. Yo no acuerdo con el concepto de la modernización y te lo he explicado Sí, sí, la semana pasada lo decía, sí, claramente. Por eso, está bien lo que decís, lo que está diciendo Camilo Zarza. Si se saca, si se reduce algo para cubrir el general, bueno, eso es un ajuste. Esa es la categoría que yo le coloco por una cuestión de reconocimiento y vocabulario histórico respecto a lo que claro. son los recortes presupuestarios, ajustes. El menú que se aprobó el viernes, Camilo, ¿esto lo tiene que convalidar el Ministerio de Desarrollo Social de la provincia o cada consejo escolar está en disposición de armar lo que pueda con lo que tenga, que ya es bajo e insuficiente? Claro. Yo estuve reunido con el director de Servicio Alimentario Escolar de La Plata y le pregunté, digamos, le planteé la posibilidad de que ellos desde el nivel central nos planteen un menú. Y ellos me plantean que la provincia es muy muy diversa, digamos, sus realidades, no es lo mismo el Consejo Escolar de Moreno que uno del interior de la provincia. Entonces planteaban que los consejos lo pueden hacer. Y lo tienen que hacer, ¿no? La confección de un menú. Cada consejo distinto a los demás. Desde ese lugar sería mucho más práctico para todos que Desarrollo asigne un menú y que sea el mismo para toda la provincia, ¿no? Uh-huh. Pero bueno, eso no es factible. Definitivamente no es factible eso. No, eso no... No está pasando. Está pasando. Y nosotros nos parecía importante, digamos, desde el bloque y desde la comisión que yo presido, desde el trabajo que venimos llevando desde diciembre para adelante, poder pasar por el momento de que se aprueben los menús en comisión para que yo también pueda comenzar a trabajar en el marco del licitatorio, ¿no? Que claro. también nos va a servir y nos va a ayudar un montón a que la calidad de los alimentos que reciben los chicos en la escuela mejore. La calidad que reciben hoy, la calidad que se va a entregar o que se está entregando, ¿para vos es buena? Algunas cosas son buenas y las otras, las que no consideramos buenas, las peleamos con los proveedores a través del vínculo con los directivos, de que ellos se acercan, entregan remitos, lo charlamos e intentamos mejorarlo, digamos. Desde ese lugar nuestra comisión y el grupo de compañeros que me acompañan en esta tarea, nosotros venimos demostrando nuestra voluntad de trabajo y nuestra capacidad de trabajo a la hora de resolver este tipo de problemas. Es para lo que estamos acá, digamos, ¿no? Uh-huh. Nos parecía importante, vuelvo con esto, porque sí. el marco licitatorio es avanzar en lo que nos falta, digamos. Nos va a dar un marco legal, un marco de negocio, entre comillas, digamos, en cuanto a qué marcas tienen que entregar, de qué manera... Ese tipo de cosas son una herramienta tanto para mí como consejero como para los directores en las escuelas, digamos, ¿no? A la hora de recibir los alimentos. Hoy lo que están entregando se acuerda con la empresa en función de lo que la empresa puede entregar, porque también hay deudas de la provincia de Buenos Aires con las empresas. Es una situación... Hoy lo que se está entregando es el marco del año pasado. El año pasado, digamos. Sí. Y se cumple, vos sí, me dijiste que se cumple todo sí, eso. Uh-huh. Pero también pasa esto, digamos, que algunos proveedores, por el tema de la deuda y todo eso, no pueden prestar los mismos servicios que el año pasado, sí, claro. por ejemplo, lo de la carne vacuna. Claro. Bueno, el menú para este año, lo que resta del año, no hay carne vacuna. Hay pollo, recién le pregunté a Pasos, hizo toda la descripción del menú, de lo que es el almuerzo, lunes, martes, miércoles, jueves y viernes. Es mucho hidrato de carbono. Sí, básicamente es hidrato de carbono. Hay pollo, creo que en 2 días o 3 días. 3 días de pollo, sí. 3 días de pollo. Y la que te quería preguntar, porque estamos ahí y lo hemos charlado en otras oportunidades, por el tema de la leche, ¿verdad? Y la semana pasada vos decías, bueno, pedimos una autorización al Ministerio de Desarrollo Social para que nos permita utilizar los 2 pesos asignados a desayuno y merienda completa y distribuir la leche en todos los jardines. ¿Cómo queda eso, Camilo Zarza? ¿Cómo quedó el tema de la leche y cuál es el menú para los jardines? ¿Sacan leche de la primaria o no? La primaria tiene garantizada la leche y ahora los jardines también, con 2 pesos. No, la primaria garantizamos la leche, digamos. 2 días de leche hay en la primaria. 2 días de leche en primaria, sí. Sí, en primaria. Y en jardín infante va a ser igual, o sea, va a haber 2 días de leche para todos los jardines, los 59. El año pasado, Camilo, sí. El año pasado, vos llegaste en diciembre, pero Tenés la información, el año pasado, en la primaria, ¿cuántos días se entregaba leche? Eran 3 días. 3 días. Y ahora 2 días. Ahora 2 días. Bien. Bueno, parece que en la primaria eran 2 y en jardín eran 3. Uh-huh. No, la verdad que no tengo los menús de Patricia, pero... Bien, entonces... No era leche todos los días. No era leche todos los días. ¿Qué te pareció la sesión del viernes? Porque es un tema acuciante, muy duro, porque tiene que ver con la alimentación de los pibes. Sin duda. Que no es la ideal, por supuesto, ni siquiera llega a ser, para mí, una ración que pueda contener lo que un chico o chica necesita, ya sea en la primaria como en la secundaria, en los refuerzos que pueda existir. ¿Cómo viviste vos, en términos de madurez política de la discusión, del Frente Renovador y también de los que integran el Frente para la Victoria? Me parece que la discusión con respecto a esto se tiene que dar desde otro lugar, que no termina de alumbrarse, ¿no? Los consejeros del Frente Renovador nos acercaron una propuesta de menú, sí, que seguramente te la debe haber dicho. No me la dijo, pregunté sobre el menú votado. Bueno, es una propuesta que no está confeccionada como una propuesta de menú, digamos, es como lo que podemos armar cada uno en sus casas, o sea, qué nos gustaría comer cada día. Claro. A lo cual no me parece malo, pero sí me parece que no estimula el trabajo en conjunto, digamos, la posibilidad es inviable. Una problemática. Claro, es absolutamente inviable. Exactamente. Uh-huh. Entonces, desde ese lugar también es muy difícil poder abordar a un punto en común y desde el lugar en el que uno plantea una realidad inabarcable porque es parte de su juego político, digamos, y nosotros que tenemos que dar respuesta a una realidad de gestión de que hay 80 escuelas que tienen comedor concreto, ¿entendés? Si no tenemos menú, esas escuelas no reciben nada. Claro. Entonces me parece que hay que abordar un punto medio, hay que desnaturalizar también el tema de que un Estado provea alimentos a una escuela y comenzar una discusión desde ese lugar, digamos, ¿no? De lo que se podría, de lo que no, de hasta dónde llega el recurso del Estado y pensar entre todos cómo se cubre lo que el Estado no llega a abarcar, ¿no? Y ahí es un trabajo tanto de los directivos como de las cooperadoras, como desde nosotros como consejeros escolares compartiendo la información y yendo a trabajar a las escuelas, en vínculo con esas personas que también elaboran la comida, con las que reciben. Uh-huh. Me parece que el área del servicio alimentario escolar históricamente estuvo asignada por un halo de penumbra, que eso se destierra con el trabajo colectivo, digamos, ¿no? Tanto de nosotros en el lugar de estamos de consejeros responsables de este área, como de los demás consejeros, como también de la comunidad educativa. La idea de la... Me parece que ese debate no se dio así en la sesión, ¿no? No, imagino que no, porque... Fue más de posiciones, digamos. Y sí, es lo que viene ocurriendo hace mucho tiempo, es decir, las posiciones depende de quién está en qué lugar y a partir de eso elabora una propuesta o una exposición, ya sea en defensa o en rechazo. Lo que me queda respecto a lo que dijiste, y me gustaría tener una reflexión de tu parte, las escuelas dan la alimentación porque hay una necesidad. No es porque tienen ganas de alimentar a los chicos, sino porque hay un derecho incumplido para esos niños de tener lo necesario para aprender. El concepto que entregaste recién de que las escuelas no deberían alimentar, es decir, ¿con qué se reemplazaría? ¿Cuál es la idea política que tienen ustedes o vos particularmente? Yo planteo que hay que desnaturalizarlo, me parece. Por eso, desnaturalizar que es. Que no es natural que en otros estados de Latinoamérica el Estado no se hace cargo de la alimentación de los chicos en las escuelas, que es parte de una fortaleza que tiene nuestro Estado provincial en este caso, que se diluye y que históricamente se diluyó en su implementación, digamos. Me parece que hay que comenzar a trabajar para fortalecer esa prestación del Estado y fortalecer el lugar del Estado en la escuela, en los comedores escolares. No es para cerrar comedores, sino para que se fortalezcan los comedores. Está bien. Te lo dije cuando te lo dije el plan vida, que me parece un error descapitalizar el Estado para que las personas, individuos, vayan a comprar al almacén de su casa, digamos, ¿entendés? Sí. Ahora, lo que yo tampoco me termina de cerrar es armar una superestructura alimentaria que después termina por no funcionar, digamos. ¿Por qué? Porque hay 5 millones de deuda con los proveedores de la provincia de Buenos Aires. ¿Entendés? A eso es a lo que voy. Sí, desde ya, y es una situación muy compleja porque, si querés, en términos políticos, que lo reflexionaba recién, Scioli es uno de los candidatos del oficialismo, entonces plantear esto y hacerlo visible, como la palabra que se utiliza en forma remanida, hacer visible es exponer cuál es la gestión del gobernador. Entonces todo se mezcla y todo se cruza. No es un debate, si querés, sincero, aun cuando existan las mejores pretensiones de hacerla, porque entre la política institucional y la partidaria casi no hay distancias. Y hay momentos donde se fusionan. Y bueno, estamos en ese momento. Mirá que falta mucho para las elecciones de 2015, pero ya está jugándose así. Camilo, te agradezco mucho la participación y la información que nos das aquí, fundamentalmente para la audiencia, para que sepan qué se aprobó el viernes y qué van a comer los pibes que asisten a los comedores escolares y que van a recibir desayuno y merienda completa. Así que te agradezco mucho, como siempre. Muy amable, ¿eh? Bueno, Rubén, gracias a vos también por darme la oportunidad de expresarlo, ¿no? Y que no quede solo en otras posturas, digamos. Me parece que nosotros estamos abiertos a cualquier tipo de propuesta que se pueda gestionar desde la comunidad y que vinimos a este lugar para trabajar, digamos, ¿no? Y desde ese lugar podemos discutir con quien sea. Muy bien, así muchas que... gracias, Camilo. Hasta vale, luego. Hasta luego. Ahí pasaba el máximo responsable del Servicio Alimentario Escolar. Dice, nos tenemos que ir. Escucha, estimado gringo, dice, Rubén, el tema de Sandro, que se llama Penumbra, le cae justo a la nota de los comedores, ¿no? Y si nos vamos con Penumbra, no sé si lo tenemos. Bueno, fue un programa ciertamente completo, donde pueden escucharse, así como se dice, todas las voces. Y nosotros tener opinión, que es lo que también nos interesa a partir de la información recabada hasta aquí. Cintia Medina, Bernardo Tosi, Rubén Bustamante, Julián, quien les habla desde este lugar. Y para compartir todo lo que hacemos aquí en Recorte, mañana estaremos nuevamente con ustedes. Y nos vamos así.